9 de la mañana, 6 minutos de este miércoles. Ángeles, buen día. Buen día, buen día. Estamos hoy con una hora del invitado especial que no tenemos, no vamos a tener un invitado aquí en el estudio central por una hora, sino que vamos a tener varios temas que nos parecen que hay que tener hoy presentes. Uno de ellos, que es con el que vamos a empezar, es lo que está pasando en Argentina con la agencia Telam. Exacto. Lo que pasó por el cierre, pero lo que está pasando ahora, ¿no? Que ha venido creciendo además la cantidad de voces que salen en defensa de este medio de comunicación, que no es cualquiera tampoco. Agencia estatal de noticias de la Argentina, con mucha historia, y queremos agradecer que esté en contacto con Radio Centenario de Montevideo en este momento, cuando están siendo por suerte muy convocados por medios, a Tomás Eliashev, que está actuando como vocero de los trabajadores de la agencia Telam allá en Buenos Aires. A los que les suene el nombre, es hijo del periodista Pepe Eliashev, conocido también de este lado del Río de la Plata. ¿Qué tal, Tomás? Buen día, bienvenido a Radio Centenario. A ver si ahora nos escuchas. Ahí los escucho, buenos días. Buen día, Tomás, bienvenido. Te estábamos dando la bienvenida a Radio Centenario de Montevideo, en un momento que, por suerte, decíamos, los están convocando de muchos medios para hablar de esta situación, ¿no? Sí, afortunadamente sí, pero nos da mucha alegría que también ustedes de Uruguay se interesen por esta situación, porque la verdad que tenemos que denunciarla en toda la región y en todo el mundo, porque es una injusticia muy grande lo que está sucediendo en estos momentos en la Argentina. Claro, primero para explicarle a la audiencia uruguaya también en la dimensión de esta medida que ha tomado el gobierno de Milei, repasemos un poquito cuál es la importancia, el rol que ha tenido este medio, que es la agencia Telam, Tomás. Sí, con mucho gusto. La agencia de noticias, la Agencia Nacional de Noticias Telam, agencia de noticias y publicitaria pública, tiene casi 80 años de historia, se fundó en el año 1945 y bueno, en la actualidad brinda un servicio de cables de agencia, los cables que permiten que las redacciones de todo el país, de diarios, de revistas, de canales de televisión, de radios, de portales, que colegas de todo el país, de todo el vasto territorio argentino puedan informarse de lo que está sucediendo. Cuenta con corresponsales en todo el país, en un país que está muy, muy centralizado en la ciudad de Buenos Aires y con medios nacionales que solamente informan de forma muy episódica lo que sucede en las distintas provincias. En Telam hay una concepción federal de la comunicación. Claro. Aparte del servicio de cables, tienen muy prestigiosos reporteros gráficos, fotógrafos que han tomado fotografías, por ejemplo, en la guerra de Malvinas, en fotos históricas en el retorno de la democracia, que forman parte del archivo y que en la actualidad hacen fotos que muchas veces están, y hace muy poco, en la tapa de los principales diarios del país, como es el diario La Nación o Clarín. Aparte del servicio fotográfico, tiene un servicio audiovisual que sirve para distintos medios televisivos, también de radio, con podcast y con material radiofónico, y el portal telam.com.ar. Me encantaría poder invitar a la audiencia a que entre y vea nuestro trabajo, porque es de acceso gratuito, pero el gobierno el domingo a la noche decidió bajar la palanca y poner que es un sitio en reconstrucción, o sea, un apagón informativo, porque no se puede consultar en este momento el sitio. Aparte tiene redes sociales en la plataforma X, ex Twitter, en Instagram, en Facebook, en TikTok, con la misma rigurosidad y profesionalismo que se trabaja en los cables y las notas que salen en el portal, también presencia en las redes sociales. Y además la agencia es la encargada de controlar la pauta publicitaria del Estado, como por ejemplo para anunciar las obras. En estos momentos el gobierno no está haciendo ninguna campaña pública, por ejemplo con la situación del dengue, pero sería la agencia Telam la encargada de esto. Todo esto hace Telam y, como les decía, cumple un rol muy importante para que puedan trabajar todos los periodistas del país. Por eso nos han llamado de radios medianas, chicas, grandes, de la Patagonia hasta el norte. Nos han llamado permanentemente colegas solidarizándose y brindándonos sus espacios para que contemos cuál es la situación y todos conociendo el trabajo de Telam. Ahora, esta situación tan desgraciada nos permite salir a la sociedad a explicar de qué se trata la agencia Telam. Claro, Tomás, estamos hablando de un lugar que generaba o genera más de 700 puestos de trabajo entre fotógrafos, periodistas, ¿no? Sí, exactamente. 770, también personal de administración, de ventas, claro. Y trabajadores de prensa. Y la verdad que ellos tratan de instalar que no trabajamos, pero no han podido acusar a nadie. Si hay alguien que no trabaja, no lo conocemos, porque uh-huh. nosotros venimos todos los días a trabajar y respondemos por nuestros compañeros, que hacemos con mucho compromiso y amor este trabajo, y en las corresponsalías y aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y lo que han hecho es este domingo a la noche, aparte de llenar de policías y poner vallado, tanto en la sede, tenemos dos sedes, la de la Avenida Belgrano y acá en la calle Bolívar, que es donde estoy yo en estos momentos, nos han dispensado durante una semana para que no vengamos a trabajar, diciendo que vamos a tener goce de sueldo. O sea que ellos quieren que no trabajemos, igual nos pagan el sueldo. Claro. Como que los vagos que no encontraron los quieren fabricar. Claro. Y nosotros todo lo que queremos es volver al laburo, volver a trabajar, que es lo que más nos gusta hacer. Claro. Un par de elementos de lo que vemos que maneja la prensa argentina sobre los argumentos que está usando el gobierno de Milei para esta medida. Hablan de, por un lado, el costo, como siempre aparece ahí el tema de ver uh-huh. este medio como un costo muy alto dentro de todo ese marco de restricciones de gastos que está haciendo el gobierno de Milei, y por otro lado lo acusan de ser un medio que en realidad hace propaganda inclinada para una visión política, Tomás. Sí, tal cual. Ellos jamás van a pensar que esto es una inversión porque tienen una concepción donde todo es mercancía, la noticia también, ¿no? Claro. Vamos a ver de dónde salen esos números, pero siempre se puede hacer que funcionen mejor las cosas, pero cerrarla no es la opción, ¿no? Claro. Si el problema pasa por una cuestión presupuestaria, no es la salida intentar un cierre que les va a terminar saliendo más caro. Ya solo con ver lo que están gastando en personal policial, con lo cara que está la nafta, dejan el motor prendido. En estos momentos estoy viendo aquí a unos metros míos a unos 6 efectivos policiales, que la verdad que tendrían que estar haciendo cualquier otra cosa que no sea estar impidiendo que la gente vaya a trabajar. Es una situación realmente absurda, violenta. Ellos han querido provocar una situación. Te agrego algo más que apareció ayer en el discurso presidencial, que nos acusó de que hay 100 barrabravas en Telam. Ajá. Lo cual es un invento absurdo, totalmente fantasioso, y bueno, solo basta con venir y vernos las caras y escucharnos hablar y conocer nuestro laburo, googlearnos lo que quieran, ¿no? Pero acá hay trabajadores de prensa y laburantes honestos. Y el tema de la propaganda ideológica es muy fácil de desmontar. Lo que pasa es que lamentablemente hoy no podés entrar a ver el sitio de Telam para ver la forma responsable y ecuánime con la que veníamos manejando la información. Y por supuesto que a lo largo del tiempo las distintas gestiones, tanto el gobierno anterior como el gobierno de Mauricio Macri, cuando tomaron control de los medios públicos, quisieron orientarlos más a su favor o transformarlos más en medios, o en algunos momentos más en medios que sean gubernamentales y no públicos. Uh-huh. Pero hemos sido siempre los trabajadores de prensa quienes garantizamos la pluralidad de voces, el profesionalismo. Y aparte, Telam abarca un montón de temáticas, ¿no? Desde deportes, espectáculos, cultura, ciencia, educación, como te decía, la cobertura de lo que sucede en todas las provincias, que muchas veces en los medios nacionales no está, porque los medios ya no tienen corresponsales en el interior, y a veces se terminan informando por un tuit o por algo que vieron en las redes. Todo esto es lo que hace Telam, que no tiene nada que ver con propaganda ideológica. Después ellos a veces dicen no, que hay militantes. Nosotros vivimos en democracia, la gente puede tener la ideología que quiera, puede ser radical, conservadora, peronista, comunista, o apolítica. Lo importante es que trabaje y que trabaje profesionalmente y como corresponde. Y eso es algo que pueden venir a chequear. Acá ha habido una intervención previamente a esta situación tan desgraciada que estamos atravesando, y si hubiese encontrado algo para denunciar, lo hubiesen hecho, y no lo encontraron, porque acá no hay ni ñoquis, ni vagos, ni tampoco gente que quiera venir a hacer propaganda ideológica. Simplemente hay un conjunto grande de trabajadores de prensa, de profesionales muy prestigiosos, reconocidos internacionalmente, profesionales que realmente son muy, muy, muy reconocidos, y por eso tenemos el abrazo solidario de colegas de todo el país, como te decía, de colegas muy importantes también que se han comunicado con nosotros, porque cualquier persona con experiencia periodística sabe lo que implica Telam, y bueno, el presidente va a tener que padecer la situación de ser un presidente, una de cuyas primeras medidas fue enviar personal policial a la absurda tarea de impedir que la gente vaya a trabajar. Es un presidente que va a ser recordado por haber atacado la libertad de expresión, la libertad de prensa, por haber atacado al periodismo y haber apostado por la censura y haber apostado por el oscurantismo, ¿no? Por silenciar voces. Tomás, decías que el nuevo gobierno había cambiado, digamos, las autoridades. ¿No se les planteó en algún momento cambios a ustedes previo a este cierre, algún tipo de cambios en el funcionamiento de la agencia? No, mandaron un interventor supuestamente a ver con qué se encontraba, y el mismo interventor nos dijo en varias oportunidades que estaba sorprendido con lo bien que funcionaba la agencia. Sí. Lo que pasa es que el interventor nos dice, y también se lo dijo a varios medios, que se enteró del anuncio de cierre al mismo momento que nosotros, el viernes a la noche. Está pasando algo similar, vimos con otros medios públicos, ¿no? Argentinos, vimos despidos, una cantidad importante de despidos en Radio Nacional, por ejemplo. Sí, en Radio Nacional lo que hicieron fue cesar contratos precarios que había, lamentablemente, contrataciones precarias que está aprovechando el gobierno esta situación para generar despidos con más facilidad. En nuestro caso tenemos la abrumadora mayoría de los trabajadores en planta, con lo cual les cuesta más hacer este tipo de despidos como están haciendo con los compañeros de Radio Nacional. Realmente, si quieren atacar Radio Nacional, es que se volvieron locos, porque Radio Nacional tiene una presencia, si Telam tiene presencia federal, Radio Nacional aún mucho más, porque en muchos lados es directamente el único medio que tiene llegada, en zonas de frontera, en zonas, en parajes muy alejados a las grandes ciudades, es Radio Nacional la que llega y tiene también un prestigio y una inserción en las comunidades enorme. Cada emisora, ellos lo que están haciendo ahora es, fieles a este modelo centralista que tienen de país, quieren que las radios, que las distintas emisoras de Radio Nacional que hay en 50 puntos del país, quieren que todas retransmitan lo que pasa en Buenos Aires, la programación de Buenos Aires, y que no tengan su propia programación. Y también hay amenazas contra la televisión pública. Por eso nosotros, para digamos, este panorama parece desolador, y lo es, y estamos muy angustiados, pero también para transmitir y para contar que tenemos mucha fuerza, porque hemos construido lazos solidarios entre trabajadores de prensa de los medios comerciales, de medios como Clarín, sí, y La Nación, con los medios públicos. Por ejemplo, ayer los trabajadores del diario Clarín hicieron una asamblea y se tomaron una fotografía en la redacción del diario Clarín, en solidaridad con los trabajadores de Telam. Esto es algo que está bueno contar, porque no es algo que la gente se imagine que suceda. O sea, que todos los trabajadores de prensa, a través de los lazos que hemos generado con la construcción del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, el CIPREBA, estamos unidos, y también a nivel nacional con lo que es la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, lo que nos permite tener articulación con sindicatos de todas las provincias, y asimismo con la FATPREN somos parte de la Federación Internacional de Periodistas, también junto a los compañeros de la APU, la Asociación de Periodistas del Uruguay, somos parte de la Federación Internacional de Periodistas, que está muy preocupada por la situación. Por eso tenemos también tanto apoyo de colegas de distintas partes del mundo. Claro. Tomás, buen día. ¿Cuál sería la idea? ¿Se ve un plan? ¿Se ve cuál es la idea con todas estas movidas que está haciendo el gobierno de Milei? ¿Sustituir a los que están? ¿Van a traer gente de otro lado para ponerla a trabajar ahí? ¿Van a mantener cerrados esos medios? ¿Cuál es la idea? La misma pregunta me hago yo. Lo que sí te puedo decir es que pareciese que están improvisando. Ajá. Uno puede interpretar que ante la ausencia de resultados o de anuncios que puedan hacer, porque sigue habiendo una inflación muy grande, sigue habiendo una crisis social que no hace más que agudizarse, no envían alimento a los comedores populares, todos hemos visto nuestro poder adquisitivo perjudicado. Ante esta situación interpretamos, porque esto es algo que uno tiene que interpretar, porque no hay voceros con los cuales uno puede hablar, que nos han elegido subir al ring para que estemos hablando de esto y no de otras cosas. Hace dos semanas fue alrededor de la polémica con Lali Espósito, la semana pasada el Instituto Nacional contra la Discriminación y la Xenofobia, y hoy le toca a Telam. Pero esto, más allá de un anuncio simbólico, también tiene consecuencias prácticas. El tema que lo que ellos quisieran hacer, que es directamente cerrar Telam y mandarnos a todos a nuestras casas, es algo ilegal, no solamente injusto e ilegítimo, es ilegal, no lo pueden hacer como lo están planteando. Entonces interpretamos que están ellos viendo cómo generar daño e impedir que nosotros podamos acudir a instancias legales. Así que se atisba ese plan, que ellos directamente quieren liquidar los medios públicos, no es que le quieren cambiar el carácter, están en contra de la idea misma de que existan medios públicos, y te digo más, ¿no? Están en contra de que existan medios, así en general. Sí. Por eso tienen tanto fanatismo con la red de Twitter y con todo eso. O sea, vienen diciendo que todos los periodistas son ensobrados, que te puedes informar por Twitter. Cuando fue la movilización contra la ley ómnibus, la policía, la gendarmería y prefectura disparó a la altura de los ojos a la prensa, con balas de goma, arrojaron gases. Un colega de Associated Press, que ha ganado premios Pulitzer trabajando en la guerra de Ucrania, que ha estado en la franja de Gaza y cubriendo la movilización en Buenos Aires, le han rociado con un spray de gas pimienta, generando picazón en el cuerpo por 24 horas, o sea, una herramienta casi de tortura. Esto viene haciendo el gobierno de Milei con la prensa. Entonces, uno puede deducir a partir de ahí que están no solamente en contra de los medios públicos, sino también en contra de los medios y de los periodistas en general. Claro, ese parece ser el plan, entonces, ¿no? Porque la tendencia es la que vos decís. Se ve desde hace un tiempo ya. Fomentar que la gente no se informe a través de los medios, sino a través de las redes. Sí, esta especie de autoadulación, ¿no? Porque ellos consumen mucho esto, tienen todos estos trolls con cuentas verificadas. Algunos de ellos ahora son funcionarios, cobrando sueldos del Estado, y aprovechan esto para generar burbujas, para generar realidades que desinforman, generan noticias falsas. Y ahora es muy difícil desmontar, por ejemplo, cuando el presidente dice algo y lo replican todos sus trolls. Entonces, no quieren que haya información imparcial o información hecha con profesionalismo, porque ya eso pone en cuestión la discusión. Directamente no quieren que se informe, decíamos, el rol de Telam. No es que ellos no quieren que se sepa de las protestas en contra del gobierno que está viendo, claro que prefieren no difundirlas. Ellos directamente no quieren que se sepa de las inundaciones en Corrientes o de los incendios en la Patagonia. Les parece que eso no tiene ningún valor que se informe, que el que se quiere informar que se informe por un medio privado o por una red y nos vimos, digamos. Sí, tienen esa idea claramente. Sí, es una batalla que va más allá de un cierre de un medio, sino de toda una concepción de cómo se construye la realidad. Ahora acá se usa decir el relato, ¿no? También para la gente. Estábamos viendo, sí, lo que vos señalabas, que Milei habló de esos 100 barrabravas. Yo creo que alude que así califica, digamos, a lo que son la militancia sindical más fuerte, que él sabe que se va a movilizar, como suele ocurrir en Argentina en un conflicto así. Él ve como barrabravas a los trabajadores que se organizan sindicalmente y que se mueven ante una medida así, por ejemplo, ¿no? Sí, tal cual. Y la verdad que nosotros somos gente de paz, somos gente acostumbrada al diálogo, tenemos una práctica asamblearia, y nos conoce todo el mundo, ¿no? Porque yo, aparte de dirigente sindical, soy periodista, trabajo todos los días en el portal de la agencia Telam, de 7 de la mañana a 13 horas. El domingo mismo trabajé, que es mi turno, trabajo de domingos a jueves, trabajé el domingo entre las 7 de la mañana, pude hacer mi laburo con la mayor seriedad y la responsabilidad que amerita un trabajo de estas características, y nos pueden venir a ver, ¿no? Ojalá logremos desmontar estas mentiras y el presidente nos pida perdón. Bueno, de lo que te comentaba Ángeles, la idea entonces, porque les pusieron esas vallas, ¿no?, y una guardia policial, previendo de repente, sí, que ustedes pudieran ocupar las oficinas de la agencia. ¿Qué tienen previsto hacer ustedes como medidas concretas, digamos, a corto plazo, Tomás? Bueno, tenemos esta dispensa hasta el domingo a la noche, y vamos obviamente a estar observando la situación. Si no podemos volver a trabajar, vamos a seguir aquí en la puerta de las dos sedes de la agencia TELAM reclamando por nuestros derechos. Vamos a iniciar una gran campaña a través de un portal, Somos TELAM, que estamos, sí, organizando para que se pueda ver todo nuestro trabajo, para que se pueda también conocer toda la solidaridad que estamos recibiendo, también a través de las redes, arroba Somos TELAM, en las distintas plataformas, y también vamos y estamos encarando una gran campaña hacia todo el poder legislativo, para que todos los bloques, todos los sectores políticos, desde los que siempre nos acompañan, que son el Frente de Izquierda y Unión por la Patria, están sumando otros sectores. Hemos recibido el apoyo de importantes dirigentes también de la Unión Cívica Radical. Vamos a hablar con todos los bloques, también con Juntos por el Cambio, también con La Libertad Avanza, porque la verdad que no tenemos nada para esconder. Tenemos un reclamo muy justo que tiene que ver con 770 fuentes de trabajo, pero también con el derecho a la información, y creemos que nos merecemos ser escuchados. Claro, estábamos mirando, para redondear, Tomás, y agradecerte, las distintas realidades y de lo que es la flexibilización laboral, digamos, en estos tiempos, también en Argentina. Este episodio que se dio con un cronista, de un periodista de Crónica TV, sí, que ayer, haciendo un móvil al aire en directo, ante un comentario de un compañero desde estudios, denunció que estaba trabajando en negro, que no le daba la plata que le pagaban de horas extras, en fin, y lo echaron. En pocas horas lo echaron, ¿no? Sí, nos hemos solidarizado con este compañero. Tenemos también, por supuesto, compañeros organizados en el grupo Crónica, y la verdad que es una empresa que es muy antisindical, pero aún así hemos logrado organizar a compañeros. Pero la situación en los medios privados es dramática. Ayer hubo un paro que organizó nuestro sindicato, el CIPREVA, junto al SATSAID, que es el Sindicato Argentino de la Televisión, un paro conjunto, que es algo histórico, de los dos sindicatos de la tele, que nosotros como CIPREVA estamos presentes en canales de televisión, en todos los medios. El SAT es el sindicato de los que hacen el trabajo no periodístico en televisión, y nos hemos unido en un paro contundente. En las redacciones de los principales diarios también hay plan de lucha, porque las patronales están ofreciendo apenas un voucher como reconocimiento ante la pérdida de poder adquisitivo. Y sí, este empobrecimiento de los periodistas, este hecho de que estemos muchos compañeros que aún con trabajo estén debajo de la línea de la pobreza, o tengan que tener 3 o 4 trabajos para cumplir con la canasta básica, hace que empeore la calidad de la información, que se precarice el trabajo y se empeore el periodismo, ¿no? O sea, tenemos también acá una afectación a la libertad de expresión. Visto de conjunto, esta situación de agresión en las redes, de periodistas baleados en las movilizaciones, de situación salarial dramática en los medios privados, y ninguna instancia para poder mejorar la situación, porque cuando hay un encuentro en el Ministerio de Trabajo, en la Secretaría, perdón, fue un gesto nostálgico de decirle Ministerio, los funcionarios actúan como representantes de las empresas, no como mediadores, se ponen directamente del lado de las empresas. Entonces las empresas dicen que no hay plata, como dice el presidente, entonces que no va a haber aumento, y la gente se ve entre la espada y la pared, entre tener un trabajo con el que no puedes vivir y el temor al desempleo o no conseguir ninguna otra cosa. Entonces empieza a suceder que tenemos muchos casos de pluriempleo, hemos hecho relevamientos entre nuestros afiliados, y la mayoría de los compañeros necesita tener más de un trabajo para no caer en la indigencia, en la pobreza. Entonces es una situación muy complicada para el periodismo en la Argentina hoy. Bien. Aprovechamos para solidarizarnos con los que trabajan en la revista Anfibia, ¿no?, que nos enteramos del incendio que se conoció esta mañana. Sí, sufrieron un incendio, aparentemente un desperfecto eléctrico, y tuvieron esta desgracia. También los abrazamos solidariamente a los colegas de Anfibia, que por otro lado es un medio en el que yo he escrito varias notas, así que los quiero mucho a los compañeros. y es un medio muy prestigioso, vinculado a las universidades públicas. Así que bueno, sí, es parte del cuadro de situaciones del en el cuadro, que estamos. Sí. Bueno, quedamos a las órdenes, que ustedes nos llamen cuando sea necesario, nos mandan ahí un mensajito, estar en contacto y ver cómo se desarrolla toda esta situación. Bueno, muchísimas gracias por el espacio y por la solidaridad. Hoy arrancaría ese portal, entonces, somosagenciatelam.com.ar, Tomás. Somos Telam. Somos Telam y ahí, sí. Bien. Sí. Bueno, estamos en contacto. Mucha fuerza y gracias. Hasta pronto. Un abrazo grande.